Nos dimos cuenta que había mensajes y cosas, así que lamentablemente no lo pudimos compartir. Pero bueno, ahora sí tenemos internet y estuvimos hablando casi al principio del espacio sobre el ETI que se va a realizar allá en el confín del mundo, allá en Ushuaia, esa hermosa isla, ese hermoso lugar que tenemos los argentinos. Y estamos en comunicación telefónica con quien es uno de los coordinadores que lleva este emprendimiento, que es realmente faraónico, y es el señor Hugo Castaneda. ¿Cómo le va, Hugo? Aquí Jorge y mi nombre Leandro, le damos la bienvenida. Buenas tardes para los dos y para todos los amigos, a cual los quiero un montón, de Mendoza, a todos los milongueros, porque me han atendido como uno más de allá cada vez que voy. Este año no pude ir, bueno, debido a la organización de todo esto, pero el año que viene estoy allá, tanto para el mendozazo o para el mendocuentro. Qué bueno. Hola Hugo, Jorge te saluda, buenas tardes. Qué bueno, mira. Hola Jorgito, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por disponer de tu tiempo y conversar un poquito con nosotros a través de esta maravilla que es la radio, que nos permite conectarnos. ¿Cuánto habrá de Mendoza a Ushuaia? ¿Unos 3.000 kilómetros? Un montón. 3.500 kilómetros. Un montón. 3.500 en auto, yendo por la Ruta 3 y yendo por La Pampa. Si te vas por la 40. Si te vas por Cipolletti, se te agregan 200 kilómetros más. Y si te vas por toda la 40, 600 kilómetros. No, impresionante. Mire usted. Yo lo hacía seguido, ya estoy viejo. Pero está yo bueno. Soy nacido en San Juan y me vine hace 38 años. Me vine acá a Ushuaia y bueno, ya me instalé. Tengo un hijo en Mendoza que es médico psiquiatra. Por eso voy seguido a Mendoza. Voy una vez al año, que sea compartir unos días con él. Claro. Qué bueno, Hugo, haber tenido también la posibilidad de conocer el sur del país, ¿no? De recorrerlo por tierra, realmente, ¿no? Sí, antes era la mejor opción, hoy la mejor opción es el avión. Es el avión, claro. Sí, por el tiempo y todo eso. Bueno, y están generando esta movida que es grande, ¿no? Y que tiene ya muchos años, que es el ETI, el Encuentro del Tango del Interior. Esto va a ser en Ushuaia. Y bueno, cuéntenos un poquito, porque hay una logística atrás de esto, me imagino, hay un montón de cosas que hay que proyectar. Bueno, no sé cómo están con los tiempos, le contaría este ETI. Usted cuente nomás, este no hay ningún problema. Nació Tamar Eugenio era una persona que, bueno, tenía un puesto muy bueno acá de trabajo y ella organizaba, los conseguía los lugares para la milonga, pero siempre de atrás los conseguía los locales, los conseguía la música, los colectivos para que viajemos. Y un día me llama a la cocina, me dice, Huguito, ¿por qué no hacemos un ETI? Que voy a tener experiencia que lo hiciste en el 2016. Le digo, no, ni loco, yo es mucho trabajo, conseguir la gente para que te ayude, todo. Y dice, yo pongo todo. Ah, bueno. Ella era la secretaria del gobernador. Bueno, yo lo postulé en Rosario y se dio que sí, faltaba presentar el presupuesto, bueno, y dónde se iba a hacer. Cuando llegamos, le pedimos que Tamara los consiguiera el lugar y luego nos dio dos opciones, el complejo deportivo donde se hace, que tiene 7 cabañas para 20 personas cada uno, 140 personas que van a tener los 3 días, 140 personas van a tener alojamiento por los días del ETI, y tiene un quincho para 200 personas, con cocina, parrilla, todo, y tiene 2 polideportivos para 1.000 personas. Uh-huh. Bueno, todo bien. Fuimos en las Toninas, lo aprobaron, y harán 2 meses, me llama a la cocina, Huguito, te vas a tener que hacer cargo de Leti solo te lo voy a tener que echar al hombro. Y yo por ahí hago algunas bromitas media por ahí pesadas, ¿no? Y digo, le habré dicho algo y le habré ofendido. Ah, ¿no? Claro, la saco a bailar. La saco a bailar y no, todo bien, todo. Y digo, ¿por qué me habrá dicho esto? Claro, le hacían una operación corazón abierto. Oh. Y tenía muy pocas posibilidades de vida, que ahí, bueno, falleció. Oh, qué pena. No me digas. Sí, falleció Tamara. Fue dos veces, ha ido al Mendo Encuentro. La Mendo Encuentro la conocen todas, la señora Pelo Blanco. Habrás bailado con ella, Jorgito. Y sí, bailaba sí. Muy bien. Que su marido era uno morochito. Sí, sí. Bueno, qué pena. Bueno, yo estuve un poco enfermo porque sabía que mucha gente ya había comprado pasajes, todo. ¿Y qué hacía? Uf. Hasta que con Patricia los animamos a ir a hablar con la Secretaría de Deporte. Y cuando apenas la vimos, dice, no sea un problema, que todo lo que le dio Tamara, todo se cumple. Oh, qué bueno. Pudimos largar todo. Bueno. Y bueno, tenemos el complejo. Y bueno, y Patricia se encargó ahora de hacer muchas notas. Le hemos mandado a todos los legisladores, a todos los concejales. Pero sacamos de interés provincial y cultural provincial y lo hemos sacado de interés municipal también por el Consejo Liberante. Claro. Así que estábamos ahora pues encontrando respuesta, lo llamaron de cultura. No sé si se han dado cuenta que, bueno, los ETI son dos días, el día viernes y el día sábado. El día domingo termina después de la entrega de bandera. Claro. El ETI nuestro va a ser cuatro hasta ahora. El día jueves... El municipio los dio el salón decorado con mesa, silla y la música. Lo único que vamos a tener que poner nosotros es... En los pies para bailar. Sí, dos policías cada 100 personas adicionales y una eso, nota mandando... Eso, no se, puede, eso no se puede obviar, ¿no? Entonces vamos a ver si lo conseguimos gratis. Claro. ¿Y cómo es que se llama? Y una nota que los permitan tomar alcohol porque es un lugar cultural. Claro, claro. Eso hace una excepción. Así que se agregó el día jueves. Y el día domingo, que queda a disposición de la comisión, también tenemos. Así que en vez de tener dos milongas, vamos a tener cuatro. Claro. La municipalidad de Río Grande lo donó la orquesta. Oh, así que por. Así que. Pero el día domingo. No, el viernes y el sábado, el día domingo, pero como va a estar toda la gente acá el domingo, no es como en otro lado que se tiene que volver para ir a trabajar, acá el lunes recién salen los aviones, así que van a estar todos los que vengan se van a quedar. Así que vamos a tener orquesta el día domingo y donada, por si alguno escucha que va a traer orquesta, malgastan el dinero, no, es todo donación. Claro. Por los que llegan el día viernes, el jueves hay... Milonga gratuita hecha por el COSO, pero es todo donación. Claro. Todo donación. Así que no la pagan los estudiantes. Muy buena noticia, Hugo. Son casi primicias que le estamos dando a los seguidores de Leti de todo el país, de Chile y de Uruguay. Sabes que nosotros estamos llegando con el programa a gran parte de Latinoamérica porque hay una columna que tenemos que se llama Perla del Tango, donde hay cantoras de tango en todo el continente americano, así que seguramente que están ahí escuchando. Así que bueno, muy buenas noticias las tuyas de Cuatro Milonga con orquesta. La orquesta es de la ciudad de Río Negro. De Río Grande y muy posible que venga otra orquesta de Río Gallego, que es muy buena, toca muy mucho Pugliese. Así que bueno... estamos viendo cómo solucionamos el lunes y martes, porque el martes hay que esperar el día del tango, a ver si podemos ir agregando días para la gente que se queda. Y ya llega Navidad, bueno, y el año asado, nuevo. Sí, el asado que está en la EMO se cumple. Ahí acabamos de mandar la nota para que los soldados los hagan en la marmita de campaña una lenteja para el día sábado. Oh, mira qué lindo. Está programado, vamos a ver cómo cerramos los números. largar algunas mondiolitas, algunos sanguchazos, ¿viste? Como Claro. para que la gente vaya achicando gastos. Después nosotros la semana que viene ya los vamos al COMPA, que es nuestro encuentro, Corredor Milonguero Patagónico Sur, Ah, que se bien. hace en San Julián. Bueno, yo voy a hablar esto en la asamblea para ver si podemos armar una logística para todos los que vengan por tierra, los esperen, tengan un teléfono en distintas provincias por si pasa algo, y bueno, si le pueden ir armando algunas milonguitas, alguna piseada, tallareñada, algo barato, comer, compartir una comida y bailar un rato en cada pueblo, ¿viste? Claro, A los que claro. vienen. Hugo, ¿tienen más o menos idea de la cantidad de gente que puede llegar hasta allá? Mira, el que fue en el 2016, pero fue en enero, vinieron 420 personas. Nosotros tenemos calculado más porque en ese tiempo había mucha gente que se movía a dedo. Hoy hay mucha juventud que está reentusiasmada, ya sacó pasaje. En ese Claro. tiempo hubo poca juventud y mucha gente grande. En este es al revés, Claro. mucha gente joven y pocos grandes por los que nos mandan el pasaje a nosotros. Claro. Porque también en la asamblea se dijo que todo el que tenga pasaje hasta el día de la inscripción entra. Claro. Sean más de 500, entra. No, no se puede quedar afuera. Porque yo vengo luchando por eso, porque yo viajo a todos los ETI, a todos los encuentros, y ponen un cupo. Y yo voy de tan lejos, imagínate, tengo que hacer No, base en claro. Buenos Aires y de ahí a la provincia que sea. Claro. Tener que decir que yo me anoto con tiempo, pero que si alguna vez me toca quedarme afuera, sería muy feo. Claro, Bueno, claro, entonces todo claro. el que venga, entra. Va a haber logística, vamos a largar lugares turísticos como para que la gente elija por dónde venir. Claro. Hay cosas como Eso te que iba a la gente preguntar desconoce. justamente, por ejemplo, alguien que llega el primer día a Ushuaia. Primero, que creo que el día amanece muy temprano y oscurece tarde, ¿puede ser? ¿Cómo te puedo decir? El día 20 de junio hay 2 horas de día nada más, todo el día de noche. Mirá Claro. Por vos. eso se hace la fiesta la noche más larga. Y el día 20 de diciembre es el día más A la largo. inversa. Son 22 horas de día. 22 horas de Y día. vos ves el reflejo del sol, esas 2 horas los ves. Para Navidad nosotros cenamos con sol. Mira vos. Qué loco. Porque, claro, estamos en un extremo del mundo nosotros. Es así. Claro. Lo que en invierno ahora andamos todo el día con fiaca y en verano parece que los meten pila por todos lados, todo el día con los ojos así grandes. Claro. Estamos, ¿no? El estado de ánimo de uno cambia completamente todo el día de día. Para hacer los gastos vamos a tener que empapelar todo. Claro, claro, claro. Porque si no, vas a tener que bailar de día. Está bien. Y contame, Hugo, por ejemplo, te iba a preguntar, uno que aterriza el primer día ahí en Ushuaia, ¿qué sería lo primero que tiene que visitar como importante de esa ciudad? Hay muchas cosas. Lo primero que tiene que hacer es buscar tres amigos. Tres amigos, ¿a qué me refiero? Un taxi por llevarte al parque cobran $100, porque este es un lugar turístico, es un lugar turístico internacional. Pero un auto sale 20 mil pesos, 5 mil pesos cada uno por día. Un día pagás vos, un día pago yo, otro día paga el otro día. Y tenés 4 días el auto para moverte a todos lados con un solo día de alquiler. ¿Comprendés? Y Claro. te conocés toda la isla, te conocés todos los lugares. Claro. Después, el tema de comer. A ver. Yo el otro día fui a ver un menú ahí al restaurante Carrefour. Carrefour también lo tienen ustedes ahí en Mendoza. Sí. Valía 6.500 pesos con una gaseosa. Un cuarto pollo con papa frita, ensalado o come vos puré. Elegías vos lo que le agregabas. Y una gaseosa, 6.500. En Mendoza no comes por 6.500. En Mendoza vi la publicidad que en el Chayao la cama valía 17 mil pesos. Si acá vos te conseguís las tres personas para alquilar una cabaña, fíjate en Airbnb o en Booking, hay cabañas por 35.000 pesos, 40, Claro. 8.000 pesos por cama por día. Bueno, pero Pero el Chayao es un lugar VIP. Acá es. bueno, pero yo veía lo que. Mentira, Eso no, porque pero él no. vive ahí. Él vive ahí en el Chayao. No. Claro, yo veía lo que publicaban, ¿viste? Porque estoy en un Claro, grupo claro, de claro. Mendoza. No, pero está bueno que des referencias porque uno. Si... Vos vas a comer el mejor cordero del mundo de acá, Claro, a la claro. Cotorra. Doy fe de eso. Es diente libre, vos vas y te servís la ensalada, bueno, elegirás un vino de 2.000 pesos o elegirás uno de 100.000, no sé. Porque vos vas y lo agarrás y vas y te lo descorchas nada más. Pero Claro, vas y lo elegís claro. vos, donde están todos los vinos. Claro. Y te traen cordero de 20 fuentes, esto no lo quiero, y te traen otra fuente y otra y nada, que te van a llenar como en otros lados del norte con pan. Te van, desde que te sentás, te están dando, te sale 17.000 pesos por persona, mala bebida. Claro. El Dieguito, ahí pasé, justamente hoy pasé 8.000 el menú. Había carne, de estofado de carne, 8.000 pesos el menú. En las toninas no bajaban de 12 los menús. Claro. Bueno, ahora si vos querés centolla, el plato de centolla vale 100.000 pesos. La Claro. merluza negra vale 30.000 pesos. Si venía a buscar eso, como hacen los japoneses, todo, bueno, sí, quiero probar centolla, bueno, tendrás que aguantar el bolsillo, pero si venís como un trabajador normal a comer un menú. Nosotros vamos a tratar de dar todas las comidas acá en el ETI. Vamos a tratar, Claro. por ahora cumplimos por las obligatorias. Se está trabajando para ver todas esas cosas. Los que vienen por tierra, te cuento, todos hablan de las ballenas de Puerto Madryn. Ah, es verdad, Vos, claro. cuando llegás a San Julián, la estancia Monte León. Vos entrás en un parque nacional, hay una pingüinera de 1.000.000 de pingüinos, y en esa época están todos pariendo, así que se van a cansar. Los pumas andan por todos lados, los guanacos, es algo extraordinario ese parque nacional. Ahí a pocos kilómetros está, como es el bosque petrificado, Claro. toda la madera está hecho piedra, es otro parque nacional tremendo. Si venís por la 40, bueno, tenés el glaciar Perito Moreno, pero en la ciudad Perito Moreno, que está como a 200 kilómetros, vos tenés de un lado el lago Buenos Aires, del otro lado el lago Carrera, que está el río Tranquilo. Ahí Ajá. hay una maravilla del mundo, te la digo para que entren a internet, se llaman cavernas de mármol. Mira vos. Son Qué bueno. cavernas de mármol que la gente no va porque no se entera. Hay Claro, tantas claro. cosas, está la cueva de las manos, un Claro. montón de. Y hay milonguero en todos los pueblos. Todos creen que es Buenos Aires el lugar de los milongueros. Mira Es vos. mentira. Mira vos. Qué Nosotros tenemos un encuentro similar al ETI, se llama COMPA, Corredor Milonguero Patagónico Sur. Ahora se hace en el Puerto San Julián. Se puede organizar desde Comodoro hasta Ushuaia, cada 4 meses, 3 veces al año. Nos juntamos 300 milongueros de la Patagonia y viene gente de otros lados también, ¿viste? Pero siempre. Y ahora es en San Julián. Hay milongueros en todos los pueblos. Qué En bueno, todos los qué bueno. pueblos, 15, 20, 30, hay. Y decime, Hugo, vos habías comentado que sos sanjuanino, ¿no? Que sos de la ciudad de San Juan, de la provincia. Sí. De la Villa Santa Anita. Nací en la Villa Ajá. Santa Anita y bueno, toda mi vida me dediqué a andar. No de bohemio, sino buscando trabajo. Trabajé en Bahía Blanca, en las termoeléctricas, trabajé en Piedra del Águila, en Lica Los Molinos, y al último me vine acá a dedo A porque dedo. no, sí, tardé 25 días pidiendo comida, todo. Cuando llegué acá, creía que estaba en Walt Disney porque todo el mundo me ofrecía trabajo. Digo, esto no es Argentina. Me sobraba el trabajo, podía decir quiero este trabajo, a usted señor no, con usted no trabajo. Y Claro. bueno, me fue bien, tengo 3 hijos profesionales, todo eso me lo dio la isla, Qué bien. tengo un buen pasar, me dedico a bailar, a viajar, es mi vida esa. Claro. Y bueno, hoy me tocó organizar por segunda vez esto, y ya organicé 2 compas, y por segunda vez me tocó organizar esto, que será lo último que hago, y Y bueno, lo único que me pesa de esto es que no pude ir a Mendoza, que me encanta cómo me Claro, tratan, claro. como son la gente de allá. Y bueno, no fui ni al Mendo Encuentro ni al Mendo SAS. Claro, claro, No claro. voy a poder ir al Tandilazo, que también me encanta ir. Y bueno, por la organización nada más, pero iré el año que viene si Claro, está todo seguro, bien. seguro. Has tenido una vida que, bueno, nómada, ¿no? De que has viajado bastante, se nota. ¿Y añorás algo de San Juan? ¿Tenés recuerdos que te atraen así, algo? Te digo la verdad que no, yo he jugado muy bien al fútbol, muy, muy bien. Ajá. Si buscás el año 74, yo con 14 años debuté en primera. Mirá, En mirá. el jugué contra Boca en el Nacional Grande. Si buscás la revista Gol, en ese tiempo recién salía el gráfico, estaba la Gol, no sé si te acordás. Sí. Bueno, vas a ver que se hablaba. Y cuando me sacan la rótula de la rodilla, bueno, ese tiempo no. Oh, qué problema. Qué Claro, hoy problema. con la resonancia todo Sí, cambia. es muy diferente. Ese Sí, sí, tiempo sí, sí. era. Y bueno, cuando quise volver ya no tenía la fuerza, nada. No conseguía trabajo, me tenía que salir a buscar la vida. Claro, Cuando estuve en claro, el claro. Sportivo Desamparado, que en ese tiempo era lo más grande. Sí, lo recuerdo ese equipo. Sí. Sí, bueno. Bueno, y conmigo jugó mucho, que fue ídolo de ustedes, Carlitos Rodríguez. Ah, es verdad. Es Sí, verdad. Sí, jugaba sí, con sí, sí. Funes, se lo llevaron a Ah, Gimnasia. Gimnasia sí. Mendoza se lo llevaron. Y después, Exactamente. Que ahí estaba Víctor Carlitos se fue a Legrottaglie jugando. Colombia. Claro. Carlitos se fue a Colombia y Funes, no me acuerdo si a un club ruso, que después volvió a Vélez y a River. Claro. Mirá qué bueno, qué pasado deportivo y la verdad que nos encanta eso, ¿eh? Hugo, te agradecemos muchísimo, la verdad que ha sido muy interesante charlar contigo, cómo se va desarrollando. ¿Cuándo es el ETI en Ushuaia? ¿Qué fecha tiene? Día jueves 5, viernes 6, sábado 7 y domingo 8. Y muy posible, todavía no hay nada concreto que se agregue en un par de días más. Ajá, esto estamos hablando del mes de septiembre, Diciembre, diciembre. Ah, bien, bien, bien, bien. Bueno, diciembre. Todavía quedan 4 meses justo. claro. En 4 meses sí. El único. Sí, lo único que todavía, bueno, como la parte negativa que tenemos, es una época que, bueno, están los viajes de egresado, mucha fiesta, y Claro. acá nadie, no hay club como hay en Mendoza, no hay empresa que tenga esos servicios de alquiler de silla, todo, Claro. y lo está costando mucho conseguir las mesas y las sillas. Lo está costando, pero todavía queda tiempo. Claro, Y es lo sí. único. Lo Sí. demás, hemos conseguido cosas muy baratas. Te lo comento, yo acá en mi casa tengo 60 botellas de Fernet, las conseguí a 6 mil pesos. No te puedo creer. Botella. Sí, la de litro. Vamos por El la 40. vino Miércoles, qué bien, qué bueno. que es de ustedes, del Gascón. Ajá. Lo conseguí a 1.700 el Claro, qué Gascón bueno, qué bueno. Malbec. Ustedes Qué lo bueno. tienen como 4 mil pesos el Gascón. Claro, sí. El champán, el de Alvear, Federico Alvear, el Estabrú, 1.700 pesos. Claro. Tengo 50 botellas ahí, Qué ¿viste? bien, qué Todo bueno, eso lo hemos qué ido bueno. comprando, Claro. hemos ido consiguiendo para todo, para atenderlos bien a los que vengan. Exactamente, exactamente. Es decir, tratar de ir achicando costos, va a haber 3 o 4 noches de alojamiento gratis para 200 personas, Exacto, qué los bueno eso. 300 primeros que vivan, pues son 4 noches de alojamiento que se van a ahorrar un dinero. Claro. El pasaje, bueno, hay que buscar las ofertas, porque el pasaje hoy puede estar a un precio y esta noche, en la noche, lo Exacto, bajan. Vale, dos, tres ofertas. sí. Lo que hay que estar pendiente de las ofertas Claro. con los pasajes. Bueno, nosotros lo sabemos mover mucho en avión porque salir de la isla es así, ¿viste? Exacto, sí. Sí, el tiempo que te ahorras Pero no está con. es notable. Bueno. Y bueno, te digo que ir a Mendoza en avión, y yo ahora viaja mi señora a ver a mi hijo el mes que viene. Le conseguí de Buenos Aires a Mendoza, ida y vuelta, 65 en aerolínea. Agarré Claro. una oferta, Mira, baratos. va una semanita. Claro. Sí, y el colectivo vale 72. No entiendo No, nada, y tenés no. que comerte 16 horas. Con el tiempo que te ahorrás, que es lo más valioso por Sí, ahí, ¿no? entonces hay que dedicarle un poco de tiempo a estar mirando las ofertas de las líneas aéreas. Claro, claro, Acá a claro. Ushuaia llega Flix Bondi, JetMAT y como Aerolíneas Argentinas. Claro. También LADE, que bueno, es un avión de las Fuerzas Armadas, que Claro, también es económico, pero no sí. sé a qué otras provincias va. Claro, bueno. Bueno, Hugo, te agradecemos mucho. Que tengan mucho éxito, realmente es un gran laburo lo que están haciendo. Y por ahí, si venís a Mendoza, quizás coincide con el programa y te podés arrimar aquí al estudio, ¿eh? Sería un gusto para Sí, nosotros. cómo no. Y Bueno. bueno, les quiero dejar, los empiezo a nombrar, me voy a olvidar siempre de alguno, Claro. pero tengo muchos amigos milongueros que los quiero un montón. Me han tratado muy bien, me han atendido siempre bien, siempre me han hecho ser parte de un mendocino más, como si fuera, Claro. bueno, y siempre salimos a compartir algo, si no es una cena, una pizza, tomar una cerveza. Y si no, hemos compartido la mesa en la milonga. Claro. Pero siempre me han hecho ser partícipe del grupo de Mendoza, si no es uno, es otro. Así que les quiero dejar un abrazo y decirles que los quiero mucho. Bueno, buenísimo. Gracias, Hugo. Te enviamos un fuerte abrazo desde Mendoza, ¿eh? Bueno, Abrazo grande, Hugo, y ojalá y... podamos vernos en diciembre. Sería como muy lindo. Sí. Acá los vamos a comer a hacer en mi casa. Tengo algunos Hasta. parrillos. Qué Eso. bueno. Bueno, muchas gracias. Dale. Adiós. Adiós, Hugo. Un Abrazo abrazo. grande, Hugo. Muchas Chao, gracias. abrazo. Abrazo, Gracias muchas por gracias. todo. Chao, Adiós, chao. gracias.